De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición número 206 de Reset Cine, de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y pues ya aquí empezaron las preguntas después de que escucharon el intro por segunda vez. Digo, este nuevo intro que tenemos gracias al cambio de imagen, ya no somos... Recuerden que ahora somos Reset Cine desde el podcast número 205. Y que pues la verdad es de que estamos dispuestos a expandernos un poquito más. Dentro de muy poco les platicaremos de las nuevas cosas que tendremos en Reset Cine. Pero por mientras, pues vamos a con nuestro podcast que ya... todos los lunes a las 9 de la noche a través de resdmx.reviews/, escúchanos en vivo, o también a través de nuestro canal de Mixler, que es resdmx, para que ustedes también nos escuchen a través de su dispositivo favorito. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Twitter es @resdmx, y recuerden también visitar nuestro canal de YouTube, que también se llama resdmx, para que vean los videos de Reset Juega y todo lo que estamos ahí preparando para ustedes, para que vean que también ahí estamos jugando diferentes juegos. De hecho, la semana pasada se presentó un juego indie que fue bastante divertido y les recomiendo que chequen el video. Ahí también para recordarles que también ya tenemos otro cambio de horario, no solamente Reset Cine se muda de horario. El día de mañana a las 10 de la noche, el horario que tenía antes Cinemás, ahora ya va a ser el de Flashback y ya va a estar todas las semanas para que escuchen a Sorcerer, a Kike y a toda la compañía y a todo el equipo pues platicando de juegos. Ahora sí que a partir de mañana, martes a las 10 de la noche, ya van a escuchar el Flashback. Y los miércoles, pues bueno, ahí vamos a ver qué vamos a hacer los miércoles que antes era de Flashback y pues ahora queda completamente vacío. Yo creo que pues ahí vamos a empezar a meter algunos otros contenidos, pero lo vamos a estar planeando con calma. Así que ténganos paciencia, el único que no se mueve es el Reset Lounge, que bueno, ya lo tuvimos la semana pasada, regresa la próxima semana. Y el Push Star, que bueno, pues sigue los jueves a las 10:30 de la noche. Bueno, pues déjenme presentarles al equipo que tenemos esta noche. Y una disculpa, yo también he tenido un poquito de molestias respiratorias este fin de semana, pero lo bueno es que ya más o menos la libre. Entonces, primero que nada, presento aquí al abuelo Kraken, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bonita semana y espero que este lunes se les haya hecho leve y que la semana se les siga haciendo bastante leve porque vienen cosas bastante interesantes. Así es. Hay nomás una pregunta que hace M. Medina, que dicen que si finges la voz en la cortinilla o es no, así. Esa es mi voz, ¿no? No, pues si así lo escuchas, bueno, es que no se ha escuchado mucho últimamente en Reset Cine, pero dale chance, hoy vas a notar que es la mismísima voz que escuchas en la cortinilla, y si no, pues escucha 3BG todos los viernes, ahí también ahí habla mucho y bastante, ¿eh? Vaya. Demasiado redundante en mi comentario. Bueno, y también tenemos esta noche también tenemos al buen Benito. Hola, chicos, ¿cómo están? Ya le había dicho a los compañeros aquí del podcast una disculpa la semana pasada, pero también la disculpa va para todos los que nos escuchan. Me pescó literal el cambio de horario y aparte el fin de semana pasado pues hubo un evento muy importante aquí en Monterrey, el primero de K-pop, y como saben que ando yo en esas cosas, fui a cubrir nota. Pero ya ahora sí estreno con Reset Cine. Así es. Y bueno, pues también tenemos aquí al buen Emanuel Rodríguez, que creo que anda como yo con la garganta un tanto ronca. Compañeros, amigos de que les gusta el cine, pues sí ando medio enfermito, pero es culpa de Traps, no es cierto. Pues desde Guadalajara me traje, ahora sí que llegué aquí, los cambios de clima me afectaron de una manera horrible. Estuve sobreviviendo y ya recaí muy feo y ahorita apenas voy saliendo, pero ahí la llevamos. Digo, si siente que mi voz suena mejor, pues yo creo que voy a procurar que se quede así. Es la sexy flame. Bueno, pues ahí... Digo, no vayan a salir con que el abuelo me la pegó, ¿eh? O que vayan a salir después que salga una horda de fans esperando que hables igual la próxima semana porque tu voz se oyó más sexy ya como Phoebe en Friends, ¿no? Y de pronto, ya no puedo hablar igual. Risa de... Oh, bueno. Claro, Traps. Bueno, y finalmente, no menos importante, el buen Marquito, que ya está también aquí con nosotros. Hola, hola, buenas noches. Pues ahora sí que pónganse como changos porque vamos a tener una reseña muy mona, pero más tarde. Así es. Y este podcast sí está bastante mono. Lo malo es de que somos bien malos para hacer el grito de Tarzán, pero pues ya saben. Pues con el resfriado tal vez salga. Quizá lo único que podría emular bien Marco de Tarzán es que siempre andan los dos sin pantalones, pero pues bueno. Como me hace falta un taparrabos. Uno por el clima, el otro porque el otro. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está ahorita en el Mixler. Bueno, ahí tenemos a M. Medina, que ahí nos está escuchando con mucha atención. Obviamente, pues ahí tenemos a Marco, tanto en el rcdmx.reviews, / escúchanos en vivo, como también a través de Mixler. Y pues hay otras cuatro personas que ahí nos han identificado. Ya levantó M. Medina la mano. ¡Yo, aquí estoy! Sí, un saludote a M. Medina hasta allá, hasta Japón. Y que pues espero que le esté gustando este nuevo horario que tenemos, porque dice que pues así nos va a escuchar con toda la atención. Y pues vamos empezando pues a platicar de las noticias que tenemos esta semana. Primero que nada vamos a platicar una nota que es un tanto atrasada, pero pues la verdad es de que yo estaba pues cuando salió esta noticia, pues no hizo tanto ruido porque hablamos del fallecimiento de un director de cine que se llama Michael Cimino, el cual falleció pues el 2 de julio pasado, o sea es el sábado de la semana pasada, el día de mi cumpleaños por cierto, a la edad de 77 años, es un director que podemos decir, bueno, él pues tuvo dos momentos en su carrera que le marcaron todo, ¿no? O sea, estamos hablando de un director que pues su primera producción pues fue una película que le dirigió a Clint Eastwood y a Jeff Bridges, que se llamaba Thunderbolt and Lightfoot, que fue una comedia de acción, la cual tuvo un éxito pues digamos regular, pero logró llamar la atención de los productores para ver, dicen, oye, este director sí trae la iniciativa para crear películas. Y entonces viene una película que de pronto dejó a todo mundo consternado, sorprendido y hasta con los ojos cuadrados, literalmente, una película que se llamó El Francotirador. Y no estamos hablando de la película de que hizo Clint Eastwood en el 2014. Es una película de 1978 en la cual estuvo Christopher Walken, estuvo Robert De Niro, John Cazale, Meryl Streep. O sea, una superproducción en la cual un grupo de amigos que se dedican a cazar venados, de ahí el título de Deer Hunter, el cazador de venados, de pronto pues deciden enlistarse en la guerra de Vietnam, y durante la guerra de Vietnam pasan por una serie de experiencias traumáticas, las cuales pues los llevan incluso a una polémica escena que hizo que muchos padres de familia le prohibieran ver la película a sus hijos, porque esto implica, porque era una de las escenas más dramáticas en las que se implica el famoso juego de la ruleta rusa. Para aquellos que no saben qué es este juego, pues es fácil, agarras una pistola, le quitas todas las balas, dejas una en las recámaras, le das la vuelta a la recámara, cierras, pones la pistola, quitas el seguro y todos los que están participando tienen que accionar la pistola en su cabeza, así hasta que pues alguien... Vale la pena mencionar que tiene que ser un revólver, porque si no, no sirve el asunto, porque a cualquiera le puede tocar la primera. Exactamente, y en el caso del revólver, como son de esas que dan vueltas, pues entonces ahí sí, ¿no? Entonces esta película pues fue prohibida por muchos padres de familia para que los niños no vayan a pensar que esto era simplemente un juego, porque pues bueno, la escena no termina precisamente con un muerto, pero bueno, spoiler alert. Pero esta película del francotirador pues llevó a ganar 5 Óscares, ¿no? A Christopher Walken le tocó mejor actor de reparto y al director le tocó mejor película y mejor director, además de mejor edición de filme y mejor sonido. Entonces, esto le llevó a Cimino pues a ser considerado uno de los directores más buscados en su momento. Y pues entonces él se encaprichó en hacer una producción llamada Las Puertas del Cielo, llamada, o también conocida en inglés como Heaven's Gate, la cual pues es una película que habla sobre una guerra de separación en Estados Unidos, en el estado de Wyoming, que tuvo de protagonistas nuevamente a Christopher Walken, a Kris Kristofferson, a Jeff Bridges y a Sabel Huppert. Pero esta película fue un trabajo tan ambicioso de Cimino que él nunca pudo llevar a buen puerto este filme, que tuvo muchos atrasos en producción, errores en la dirección y actuaciones horrendas, que la película se tuvo que expender su presupuesto hasta $44 millones. ¿Saben cuántos logró? Nada más 3.5 millones. Y estamos hablando de 1981, cuando 44 millones pues eran hablar casi como de unos... No sé. Yo creo que como 150 de hoy, algo así. 150 de ahorita, ¿no? Y lograr 3.5 millones de dólares en esta época, pues era como hacer 40 millones de ahora, ¿no? Entonces esta película, no solamente eso, sino también el director se llevó el Razzie, ¿no? Y ustedes saben que cuando se habla de que el director saca un Razzie, es que pues de plano hizo las cosas muy mal. Pero esto, por si fuera poco, el fracaso económico de la película llevó a la quiebra a United Artists, que se vio obligada a vender sus activos a Metro-Goldwyn-Mayer, y muchos estudios dijeron, ¿saben qué? No vamos a volver a hacer una película basada en lo que el director quiere hacer, sino en lo que el mercado puede comprar. Entonces, el cine de autor pues prácticamente murió con esto en Estados Unidos, con este director. Y ya de ahí pues Cimino pues empezó a hacer películas más por compromiso que por inspiración, y pues prácticamente desapareció en 1996 tras cuatro películas que realmente no llamaron la atención. Entonces de ahí que Cimino no se le recuerde tanto, salvo por estas dos películas, ¿no? Por una película que realmente nos dejó a todos así con diciendo ¡wow! ¡Qué producción! Y por una película que más vale la pena no recordar. No sé qué opinan los demás. Pues, ¿cómo decirte? ¿Hola? Son, pues, su único trabajo, ¿no? Pues, digamos, Thunderbolt and Lightfoot, pues, lo plantea en la escena. Su único trabajo uh-huh. donde realmente destaca es en El Cazador, o El Francotirador, que se le llama aquí en América, ¿no? El caso es que desde Heaven's Gate, o sea, desde La Puerta del Cielo, fue nominaciones al Razzie. Me parece que fueron en total 9 nominaciones o 11, algo así, ¿no? De todas sus películas. Sí. Y todavía se dio el lujo de intentar hacer una película basada en la novela de Mario Puzo, que fue la del Siciliano, que fue horrenda la película, ¿no? Obviamente quiso tratar de hacer una película que dijeras algo como del Padrino, pero que no tenga que ver con el Padrino, y tómala, ¿no? O sea, quedó una producción muy mal hecha, y que de pronto muchos dijeron, hasta por dignidad, retiró toda la relación con la familia Corleone que Mario Puzo había planteado en la novela, ¿no? Por lo mismo decir, no, si la relacionamos con el Padrino, nos van a colgar vivos, ¿no? Lástima que fue una mala racha, que en vez de que realmente iba muy bien su trabajo, tenía propuestas buenas e interesantes, y de repente ¡boom! Todo se le regresó, todo se empezó a salir mal. Sí, digamos que ese es en el caso donde encontramos el clásico caso del director que cree que está haciendo las cosas bien. Y bueno, en el caso del Francotirador se habla de que tuvo muchos conflictos con su elenco, con la gente. Decían que Robert De Niro dijo, yo no vuelvo a trabajar con este hombre, es sumamente difícil este amigo. Meryl Streep le exigió al director que trabajara John Cazale con ellos. Como ustedes saben, John Cazale en ese entonces era la pareja sentimental de Meryl Streep y ya estaba muriendo de cáncer. Y Meryl Streep le pidió que pues le diera la oportunidad de trabajar unas cuantas escenas pues para por lo menos cobrar el seguro y poder tener la asistencia médica que necesitaba en sus últimos días de su vida, ¿no? Digamos que sus escenas no son tan trascendentes, pero finalmente pues le dieron la oportunidad de trabajar y pues falleció durante la producción. Se cuentan muchas anécdotas de esta película que realmente yo creo que muchos actores dijeron, yo no vuelvo a trabajar con él, bueno, excepto Christopher Walken, que sí estuvo más que puesto a trabajar en su siguiente producción, que lamentablemente fue un horrendo fracaso, ¿no? No sé qué otro comentario tengan ahí, muchachos. Pues simplemente va a quedar como un director que hizo las cosas bien y de repente se fue todo al hoyo, y que dejó buenas películas, eso sí, algunas que podemos decir que valen la pena apreciar, y otras que literalmente podremos decir que entran en la categoría de cómo derrochar dinero. Eso sí, cabe mencionar que también trabajó en guiones, y el guion más destacado que tuvo fuera de su carrera como director fue la película La Rosa, ¿no? Esta película que hizo Bette Midler en 1980, un año antes del gran fracasotote que fue Heaven's Gate. Y esta película, pues a mí sí me gusta, ¿no? Porque es como una adaptación, digamos, un tanto imaginada de la vida de Janis Joplin. Obviamente no hablan de Janis Joplin, pero sí te hablan de una mujer que pues tiene una gran voz, un gran talento, pero también que se le caen mucho los excesos y que pues obviamente termina pagando las consecuencias por sus adicciones y sus abusos, ¿no? Y aún así es una película que tiene una de las mejores canciones que haya escuchado en la década de los 80. Y es que en algunas fue director, productor, y en otras fue director y escritor. Sí. De hecho, él escribió El Francotirador y escribió Heaven's Gate, entonces estuvo en las dos. Estuvo así que en los dos oficios. Pero sí, fue así que Cimino fue un director que pues pasó de ser un director que pudo habérsele recordado por muchas cosas y terminó siendo olvidado por otras, ¿no? Así que pues es por eso de que La semana pasada nadie lamentó su partida, seguramente lo recordarán en los Oscars y con unos leves aplausos y ya, sea todo. En una larga lista de gente que ya se nos ha ido este año, porque la verdad es de que digo, ya llevamos la mitad del año y vale, ya se ha ido mucha gente del cine y de la música. Y la verdad es que sí se ha puesto triste este año. Bueno, no se tengan ahí. Ya cerramos entonces con esta nota, muchachos. Pues que descanse en paz y que esperemos que la gente que lo nueva que lo vaya a conocer no lo tome tan a negativo lo que hizo. Sí, o si no mínimo que vean el francotirador y aprecien el trabajo que realmente sí los deja uno así, wow, no, esto sí está impresionante, ¿no? Bueno, vámonos pasándonos a la segunda nota. Digo, la semana pasada no estuvo tan rica en notas, pero pues vamos a platicar de una película que seguramente no llegará al cine, pero probablemente va a llegar directo a Video On Demand. Como ustedes saben, esos servicios que donde ustedes van a encontrar la película, la van a rentar por un costo, por un módico costo, y la van a ver en televisión y con un poco de y con cierta posibilidad hasta a lo mejor sale Netflix antes de que los demás, ¿no? Es una película que se llama Imperium, la cual nos muestra a Daniel Radcliffe, pues, ¿sí?, el actor de Harry Potter. Pues ahora sí que está por todos lados este muchacho, ¿no? Hace poco lo vimos, salió hace poco una película en Estados Unidos donde él interpreta a un muerto que de pronto todo su cuerpo funciona como, de alguna manera le llaman el Swiss Army Man, y la verdad es que esa película, cuando vi el trailer yo sí me quedé, ¿qué pex con este personaje, no? Pero bueno, ya veremos si llega esta película, por lo menos a Video On Demand aquí a México, pero bueno. En el caso de Radcliffe, pues en Imperium, interpreta a un muchacho llamado Nate Foster, el cual acaba de graduarse en el FBI, y lo vemos con sus lentes, casi redondos, y dices tú, ¡oh, es Harry Potter, pero de policía! Y con un cabello, pues cabello normal, y de pronto dices, ¡oh, Harry Potter se graduó del FBI! Radcliffe, nunca he sabido pronunciar bien ese nombre. El caso es que es seleccionado para infiltrarse en un grupo de neonazis que han cometido varios atentados importantes. Estos radicales de extrema derecha planean un gran atentado, y es lo que precisamente Foster debe de detectar, cómo, y revelárselo al FBI. Sin embargo, el muchacho es joven y su juventud podría ser su mayor debilidad. Al oír las ventajas de la supremacía aria y sus principios serán puestos a prueba. Esta película pues realmente no tiene un elenco muy grande, a lo mejor pueden agregar a Toni Collette, esta actriz que pues tuvo su fama la década pasada. Ahí tenemos a otros actores como Tracy Letts, Nestor Carbonell, Burn Gorman y Sam Trammell, realmente ninguno que realmente conozca, y el director es Daniel Ragusis. Y esta película pues está basada en las experiencias del agente real del FBI que se llamó Michael German. Esta película va a llegar el 19 de agosto de manera limitada a los Estados Unidos y va a andar llegando a México pues quizá algunos meses después. Y lo más seguro es que no llegue ni al cine, pero es una película que se ve interesante, ¿no? Estas películas que hablan sobre los neonazis y ver a un personaje que pues está joven y que puede ser moldeable, algo así como lo que hizo Elijah Wood de la película de los hooligans, ¿no? No sé si recuerdas. Oye, pero ¿cuánto tiempo se lleva que se hacía una película de esa temática? Digo, porque hay muchísimas películas inglesas, de hecho hay una por ahí de relacionada con el género del ska, de un niño que termina conociendo unos chicos que denominaron Root Boys, y que resulta que después un amigo de ellos se supone que es skinhead y termina siendo que es bonehead y termina matando a uno de sus propios amigos. Pues es que es el clásico temor, ¿no? El clásico temor americano de pensar, oye, ¿qué tal si tenemos infiltrada gente que realmente traiga esas ideologías y de pronto empiezan a atacar a otras razas, ¿no? Digo, ahorita que está tan caldeado el asunto en Estados Unidos con las cuestiones raciales, de que ahorita andan los conflictos de que andan disparándole a los afroamericanos y los afroamericanos les disparan a los policías y bueno... Y este tipo de películas, por ejemplo, seguramente sí llega como en un momento oportuno como para todavía meterle más condimento al caldo. Por morbo, ¿no? Termina siendo por morbo que la termina viendo la gente, sí. Este tipo de cosas. Porque aparte, fíjate que pasó algo muy chistoso. Yo cuando me enteré de la película o vi imágenes, hubo gente que pensaba que él se había vuelto una persona radical. Hasta que vieron que era una película, entonces bueno. Decía, ay, güey, perdón, se me fue, pero no, es que era una película. Sí, no, seguramente vieron la foto del Radcliffe con el pelo rapado, con la playera que dice supremacía blanca y haciendo señales nazis, pues dices, ¿qué pex con este, con Harry Potter? Ahora resulta que Harry Potter es nazi, ¿qué pex? Sí, fíjate que, digo, suena a las películas parecidas a las que ya mencionaste, ¿no? Con la misma temática de esos infiltrados. Pero no sé si mi corazoncito hippie le gustaría que tuviera más éxito esta película. No por el hecho de que se vea espectacular, no, digo, se ve bien. Sino por el hecho que, como dices tú, ahorita está sumamente delicado el tema. Está, no puedo decir en moda porque sería horrible decir que está de moda. Tanto en Estados Unidos como allá con el Brexit. Digamos que es una tendencia. Y estaría bien poder meterte tantito. O sea, que la gente... yo creo que cuando te pones en los zapatos de lo que le llaman tu enemigo, es cuando empiezas a entender y dices, ah, ok. Y como que empieza a haber más tolerancia. No sé, o sea... Es probable que, pues, la verdad es de que es... De que si es una película que, pues... Seguramente vamos a andar esperando a ver qué tal le va a Daniel Radcliffe, que ha sido un actor que últimamente sí se ha metido a varias películas, ¿no? Tratando de borrarse de esa imagen de Harry Potter, y pues lamentablemente mientras más dices Daniel Radcliffe, dices sí. Harry Potter, ¿no? Pues, es que va a ser imposible, Potter. Va a ser difícil. Ya la hizo. Ahora sí que ya la hizo de Igor, otra vez de mago en otra cinta que no tarda en salir. Y ahora de un radical, o sea... No, viene con todo el muchacho, literalmente quiere quitarse esa mancha, esa cicatriz que diríamos, de la frente. Sí, no, es que Radcliffe, como dice M. Medina, es Radcliffe, no Radcliffe, perdónenme, así que los fans de Harry Potter seguramente ya me están esperando afuera con con varitas en mano. ¿Cómo se llama? con varitas en mano, que no me será Avada Kedavra porque pronuncié mal el apellido de Radcliffe. O sea, ha estado este año bastante locochón, ¿no? Digo, y no es precisamente un mago, me dice Medina Pitchfork, sí, estas cosas para picar la paja, eso sí, y antorchas, ya van a quemar mi casa, ¿no? No, el punto es de que ves a Radcliffe, pues, digo, de infiltrado de neonazis, ¿no? De la película esta de Los Ilusionistas 2, donde no es precisamente un mago, sino un experto en tecnología. Y que él confiesa que dice que pues no sabe tanto de tecnología, pero tiene que aprenderse las palabras que probablemente nunca va a volver a decir en su vida normal. Y la del cadáver que de pronto pues funciona de todo, hasta de brújula, ¿no? Que esa película quién sabe si va a llegar, pero el simple hecho de ver el tráiler ya te reíste un buen rato, ¿no? Diciendo qué ocurrencias pueden hacer con un cadáver, sí, ¿no? Que incluso ya corrió una ola de memes por lo que fue su doble hecho en plástico. También. No, esa película. Yo sí estoy esperando que venga también esa película de Swiss Army Man para ver qué tal quedó esa loquera de ver a Harry Potter como que puede ser fogata, puede ser brújula, puede ser destapador y hasta puede dar agua, ¿no? Y dices, ¿cómo? No sé. Y lanzaganchos. No, pues sí, qué creativo. Lanzaganchos, casi. Sí. Bueno, pero bueno, vamos a dejar en paz a Daniel Radcliffe y pues vamos a nuestra siguiente noticia, que es precisamente relacionada con Star Wars, de una noticia que suena a profecía, porque, ¿qué creen? El próximo viernes tenemos nuevo tráiler de Star Wars Rogue One, o Rogue One, Star Wars Story, este spin-off que seguramente va a ser la película más esperada del invierno. ¿Y qué podemos decir de esta película? Bueno, ya hemos platicado mucho de esta película, ya hemos platicado de los personajes, de que vamos a tener ahí a Gareth Edwards, el director de Godzilla, dirigiendo esta cinta. Que vamos a tener a Felicity Jones, a Diego Luna, a Mads Mikkelsen, a Donnie Yen, a Gian Wen, a Riz Ahmed, a Ben Mendelsohn y a Forest Whitaker en esta cinta. Y que, pues, como ustedes saben, es una cinta que va a ocurrir, este spin-off ocurre entre los episodios 3 y 4, en la cual vamos a ver cómo los rebeldes logran obtener los famosos planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? El tráiler se liberó el viernes pasado en la televisión de Estados Unidos y obviamente ha hecho lo imposible Lucasfilm por evitar que se cuele en línea, ¿no? O sea, ahora sí que los que lo vieron en televisión casi les han de haber dicho, no pongas nada en YouTube, no pongas nada en ningún otro video. De hecho, no he encontrado ningún video. Esto lo pusieron durante un documental que se llama Secretos de la Fuerza, un documental sobre la película El Despertar de la Fuerza, que se llamó Secrets of the Force Awakens, A Cinematic Journey, y pues ya dijeron que pues bueno, ese mismo viernes se hubo una conferencia de prensa de la gente de Lucasfilm y anunciaron que el tráiler se va a liberar en internet el próximo viernes. Así que estén al pendientes el próximo viernes, nosotros ahí vamos a estar esperando a que salga el tráiler y luego lo vamos a subir a nuestro sitio, aquí a rcdmx.reviews, para que ustedes puedan ver pues así los avances podemos decir, los segundos avances de esta película que ya hemos visto un teaser hace algunos meses. Y pues la verdad es que es una de las películas más esperadas del año, ¿no? No sé qué pasa. ¡Ay, no puedo gritar! ¡No puedo gritar! ¡Ah! Pues fíjate que por ahí estaba escuchando hace un tiempo de que ya pasaron, ya están pasando las películas que todos esperaban, querían ver, pero que la que realmente se espera y va a llegar en el momento indicado es esta, y en diciembre. Sí. Sí, es, está llegando en un momento en el que sí todo el mundo está diciendo, wow, yo sí quiero, yo sí estoy, yo sí... Está todo el mundo esperando pacientemente a que salga esta película que pues va a ser un buen una buena botana en lo que llega episodio 8, ¿no? Que también pues ya todo el mundo está esperando por fin que ahora sí ver a Luke Skywalker en acción y todo este rollo. Pero mientras pues habrá que ver ahora sí este nuevo enfoque, este nuevo ángulo en las historias de Rogue One, donde vamos a vernos en un universo casi libres de princesas Leias, de Han Solos, de muchos ahora sí no vamos a ver estos personajes, solo mucho Darth Vader. Pero vamos a ver una historia que pues es completamente fuera de lo que vimos en las 6 películas, ¿no? Entonces, 7 películas. Entonces, es muy esperar Rogue One y ojalá que la película pues nos deje contentos. Sí, más que nada porque los personajes tienen su toque especial en cada uno de ellos. Y pues vamos a ver cómo funcionan. Y ver para ver si qué tal si nuestro mexicano lo hace bien. El Charolastra. Sí, pues... Nuestro querido Charolastra, Charolastra de Bolona, que pues ya saben, ahí va a estar en esta película. Que pues de hecho se supone tiene el segundo papel más importante del lado de los buenos, entonces pues tiene que sacarle provecho a este personaje, ¿no? Que pues va a ser el segundo, pues ahora sí que detrás de lo que haga Felicity Jones, que pues también sabemos que es una gran actriz y que pues digo, ya estuvo nominada al Oscar y pues tiene una gran oportunidad para que su carrera aún despegue más en la parte comercial. Y le suelto un spoiler que podría ser que el Charolastra del espacio sea un agente doble del imperio. Tan, tan, tan. Vas a hacer que me ahogue, Marco. ¿Sabes si no te hacen force choke, Marco? O te obligan a ver la de. La de CL, esa película que tiene 0% en Rotten Tomatoes. Hey, Hydra. Fuera. Fuera. Jar Jar Binks con Chewbacca. Mis amigos, estamos en Navidad. Lo único que está bien raro de la nota es que, pues digo yo, claro que está difícil pedirle ahora a todas las empresas que lancen todo mundial y que, porque necesita mucho trabajo. Pero qué arriesgado, ¿no? De que, no, en una semana se las tenemos cuando se va a filtrar. O sea, sí, suena. Pues ya sabes, el caso que tuvimos en la página de cine cuando salió el avance de Godzilla, que alguien lo liberó, alguien muy conocido cercano a la producción, y luego ya la productora estaba tapándolo por todos lados. Warner Bros. Ya estaba cerrando las páginas donde se compartió. No, y espérate, a ver cómo van a trabajar todas las productoras para dentro de unas semanas que va a ser la Comic Con, porque ya dijo Marvel que va a haber conferencia en Comic Con, ya dijo Warner Bros. Que también va a haber conferencia en Comic Con, y ya sabemos que todo el mundo está esperando a ver qué van a soltar de Liga de la Justicia, de El Hombre Araña y de todas estas películas, entonces sí van a tener que ser muy cuidadosos de que a lo mejor ahora sí van a decir, ¿saben qué? No celulares o nada, o sea, pero es que si hay un Pokémon ahí. ¿Sabes también seguro van a hablar de lo que viene de Gotham, de la serie y de Flash, porque ya van para la tercera temporada estas series. Flash. Oh sí, por favor, yo estoy esperando con mucha ansia. Sí, viene... De hecho vienen muchas cosas interesantes para la Comic Con, porque pues bueno, también obviamente las series de televisión que trae Warner, que traen se llama, sí, trae Warner precisamente, que pues también ahí sí las están esperando con mucho afán, de Sherlock, de Game of Thrones, que bueno, ustedes saben que de todas maneras no revelan mucho de las series, ¿no? O sea, de hecho la última conferencia que vi de Game of Thrones en Comic Con dejó a la gente más desilusionada, o sea, nada más dijeron, puro detrás de cámaras, de cosas de la temporada pasada, pues qué chiste. Pues así que chiste. Entonces, habrá que ver, ¿no? La verdad es de que las conferencias más esperadas para nosotros en el ámbito del cine, pues obviamente son Warner Bros. Y Marvel, ¿no? Porque Fox no va a estar. Y Disney tampoco, entonces, tristemente, creo que incluso Lucasfilm no va a participar, porque pues Lucasfilm tiene su conferencia de Star Wars. Su evento, más bien, ¿no? Y su evento en Londres. Y la parte más y de hecho lo más interesante nos lo van a mostrar el viernes por internet, entonces no creo que vayan a soltar algo extra durante esta convención, ¿no? Que de pronto digamos, ay, pon atención a esto. Lo único que yo creo que nos podrían mostrar conforme avanza el tiempo son los juguetes que vayan a sacar de la película. The Rogue One, sí. Sí, la verdad es que sí es algo que tenemos que esperar. Bueno, ¿no se tengan ahí algún otro comentario? Pues todos al pendiente de la página para cuando salga el avance. Así es. Lo más seguro es que andar saliendo ahí como por ahí de las 8, 8 y media de la mañana, conociendo cómo se mueve esta industria, o más temprano aún, así que pues lo más pronto que salga, lo más pronto que lo puedan escuchar, que lo puedan ver y escuchar a través de RCDMX. Bueno, pues vámonos pasándonos a las efemérides del día de hoy, 11 de julio. Un segundo. Efemérides del día. Un 11 de julio nacieron los actores Brett Somers, Arthur Andrew Kell, Bruce McGill, Angélica Aragón, Patricia Reyes Espíndola, Mindy Sterling, Alejandro Camacho, Cilla Ward, Craig Charles, Greg Grunberg y Justin Chambers. Murieron los actores Lawrence Kerr Oliver y Rosa Rosen. Se estrenaron las películas Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 en el año 2011, Hellboy, El Ejército Dorado en 2008, Gozu en el año 2003, La Semilla del Tamarindo en 1974, La Montaña Sagrada en 1972, Historia Sobrenatural de Yotsuya en la región de Tokai, mejor conocida como Tokaido Yotsuya Kaidan en 1959, Yotsuda Kaidan en 1949, Milagros a la Orden en 1946 y De Vaquero a Vigilante en 1926, entre otras. Una de las historias de fantasmas más famosas de Japón es Yotsuya Kaidan, formalmente conocida como Tokaido Yotsuda Kaidan, obra kabuki escrita en el periodo de Edo. Cada año se realizan distintas representaciones de la misma, ya sea en los teatros kabuki o en películas, siendo una obligación que todo reparto visite la tumba de Oiwa en el templo de Mayuyogi en Yotsuya, Tokio, para evitar la maldición que la acompaña. Esto según varios incidentes del pasado en donde han habido heridos, accidentes e inclusive muertes debido a que no solicitaron su bendición. Según reportes, Oiwa murió el 22 de febrero de 1636. Y ya estamos de vuelta, y como ustedes notarán, el abuelo Kraken estrena también fondo musical en sus efemérides. Qué padre te quedó, la verdad es que soy bastante chido, abuelo. Y pues bueno, ahora sí que, no, que se hizo notorio porque ahí hubo tres películas. Ahí Guillermo del Toro hace algunos años estrenó en este día la película Hellboy 2, El Ejército Dorado, que tuvo pues el infortunio de estrenarse una semana antes que Batman el Caballero de la Noche, y eso le costó muchísimo a Universal, ¿no? Que de plano, pues gracias a este detalle de que pues no tuvo un impacto tan importante la primera semana, y luego la segunda te llega Batman y ¡pum!, los ingresos se van al suelo. Entonces fue así como que el acabose para esta saga, que pues aún espera una tercera parte, no sé si recuerdan, muchachos. Sí, de hecho Ron Perlman es uno de los que están esperando a que los llamen para interpretar de nuevo al demonio de otra dimensión. Y estuvo así. Bien padre esa movie, bueno, tengo recuerdos muy bonitos. A mí me tocó por una promoción de radio y esas que hacen en las ciudades, en Monterrey vino Selma Blair y Duke Jones, y me tocó estar ahí en la alfombra roja con ellos y saludarlos. Guapérrima la mujer, no manches. Selma Blair, Dios mío, tengo abuelo, envidia. Si mal no me equivoco, nos tocó hacer maratones, ¿sabes? Verla nosotros, ¿verdad? Vimos Batman, vimos Hellboy y vimos Olayo Rubio, me parece. Ah, sí, cierto, pero no fue por ninguna asignación, ¿eh? Fue cuando andábamos de locos, nos íbamos al cine y eran tres funciones seguidas. Nos aventábamos tres funciones. Sí. Estaba comiendo en el ladito cuando... No, esa es otra choco historia. Y luego por ahí también está el estreno de la última entrega de lo que fue precisamente Harry Potter, la ironía de que estábamos platicando de Daniel Radcliffe y de pronto tenemos pues ahora sí que la octava y última película de Harry Potter también se estrena un día como hoy. Y ahí también tenemos la película de Jodorowsky de la Montaña Sagrada, esa película que incluso tuvo cierto patrocinio incluso de John Lennon, que pues fue fanático de que de pronto sí se dijo hay que financiar esta película porque este copa parece que sí rifa, y cuando vieron esa película se quedaron, a ver, pásenme mis drogas, no manches, no entiendo. Sí, estaba demasiado densa. Digo, de hecho, él hace películas de ese estilo, recordarás también Santa Sangre, es una película con un contenido simbólico tremendo. Sí. ¿Qué recuerdo de lo que te pasó, abuelito, cuando la compraste? Sí. Sí, la compré en Amazon y finalmente me llegó un DVD ripeado. Y sí, tuve que quejarme con ¿cómo se llama? No en Amazon, fue en eBay. Y me tuve que quejar con PayPal. Y sí, me regresaron el dinero. Pues sí, no manches, pues, o sea, tienen que pasar la película original, que pex, o sea, lo están vendiendo. Híjoles, no, la verdad es que sí, a veces sí te quedas tú con esas películas, te quedas tú, sí están tremendas. La verdad es que yo prefería mejor, cuando me dijeron, oye, ¿quieres ver una película de Jodorowsky, una de Greenaway? Dije, no, mejor ponme a Greenaway, la entiendo más. Bueno, pues vámonos pasándonos a las reseñas de esta semana, y la primera que tenemos es una película que me tocó ver precisamente ayer, una película que es una comedia policíaca con un tono un tanto oscuro, pues la verdad es que se llama Dos Tipos Peligrosos. Esta película pues la dirige Shane Black, este director que pues, no sé si recuerdan una película de Marvel Studios llamada Iron Man 3, la cual pues trató de darle continuidad a lo que había logrado bastante bien en las dos primeras películas. Bueno, la primera estuvo bien, la segunda no tanto, pero en esta película pues todo iba bien hasta que salió el mandarín del baño y nos dimos cuenta de que todo salió muy mal, ¿no? Bueno, el punto es de que esta película pues realmente se recarga mucho en la nostalgia sobre todo de aquellas personas que pues tenemos ahí 30 y tantos, casi 40 años o quizá más, que vimos en nuestra juventud programas y películas de los 70s y los 80, ¿no? Sobre todo de los 70, ¿no? De andar viendo caricaturas, de andar viendo series policíacas, y si tuvimos suerte de que nos dejaran la oportunidad de ver la tele muy tarde, pues hasta esas películas de exploitation con bastante violencia o con esas cintas que se ven casi hasta rayadas de las viejitas que estaban, ¿no? Entonces, pues ustedes saben, ha habido varias películas que han tratado de explotar esa nostalgia, como Boogie Nights, como American Hustle, con varias películas que pues sí se han vuelto bastante éxitos en Hollywood porque realmente pues saben apelar mucho al factor nostalgia, ¿no? En el caso de esta película que se llama Dos Tipos Peligrosos, donde Shane Black parece estar en su zona de confort, y lo voy a platicar más tarde el porqué, ahí tenemos las actuaciones de Ryan Gosling, que este actor que hemos visto en Drive, en Half Nelson y en otras películas, la verdad es que es un actor bastante versátil, y Russell Crowe, que bueno, ya pues ya está en sus, ya está ahora sí fuera de sus años de gloria, pues bueno, este actor de Gladiador, que pues ya la verdad lo vemos ya bien gordito, bastante, así lo vemos bien gordito y ya pues ya bastante gastadito en años. Además de un elenco que combina pues algunos talentos jóvenes como Anguri Rice, quien recientemente fue confirmada para participar en Spider-Man Homecoming, a Margaret Qualley, quien fue confirmada para interpretar al equivalente americano de Misa en Mi amor. Death Note de Netflix, y Matt Bomer, quien pues lo vimos en Magic Mike XXL. Además de Kim Basinger, esta actriz veterana que pues compartió créditos con Russell Crowe y ganó un Oscar por Los Ángeles al Desnudo, ¿no? Y curiosamente esta película ocurre también en Los Ángeles, pero nada que ver con Los Ángeles al Desnudo, que pues ocurre en los 50, esta película ocurre en los 70, y todo empieza con la misteriosa muerte de una actriz porno en un misterioso accidente automovilístico que literalmente se lleva hasta una casa. Se ve bastante curada la primera escena, que si te quedas tú, wow. Y otra joven ha desaparecido. Es entonces cuando vemos a un detective privado, bastante salado el hombre, que es interpretado por Gosling, buscar a la chica perdida, y en el camino se encuentra con un golpeador profesional con quien se verá obligado a unir fuerzas para empezar a desenvolver un misterio que no solamente afecta a la industria del cine porno, sino también a la industria automotriz, y genera un complot que la verdad es que la verdad realmente no sabes cómo se va a desenredar prácticamente hasta el desenlace, ¿no? Y esta película, realmente vemos ahí cuando pensamos en Shane Black, podemos pensar que esta película puede ser un desastre, ¿no? Pero vemos que de pronto Shane Black sabe agarrarse bien de este tipo de películas y parece que es su zona de confort. Realmente vemos que se siente muy cómoda la dirección en esta película, que al principio sí es un tanto difícil comprender porque realmente tenemos que conocer a los personajes, ver a Russell Crowe interpretando un golpeador gordito, divorciado, amargado, que de pronto pues él hace el trabajo y pues no le importa quién tenga que golpear, ¿no? Si a niñas, a niños, adultos, degenerados, lo que haya, ¿no? Por unos cuantos dólares, ¿no? Y vemos por el otro lado al personaje interpretado por Ryan Gosling, que la verdad te das cuenta de la versatilidad que tiene este actor al interpretar a un detective que no soporta ver su propia sangre, que es un chillón, un miedoso y que se emborracha a la primera oportunidad, y más cuando le dicen que invitan el trago, ¿no? Entonces vemos a un par de personajes que son bastante contrastantes y que de pronto cuando le agregas un tercer personaje que de pronto hace clic perfectamente con los otros dos personajes, que es el caso de la hija del detective, que es interpretada por Angourie Rice, que es una niña completamente metiche, que de pronto denota mucha más inteligencia que los otros dos detectives, y que es como Penny la chica del Inspector Gadget, con una mezcla de Penny y Vilma de Scooby-Doo. Y vemos ahí entonces a una niña que realmente se roba la cinta cuando tiene la oportunidad, ¿no? Yo creo que es uno de los personajes que de pronto tú te quedas, wow, esta niña tiene un talento que hasta dices tú, parece justo que vaya a ser incluso posiblemente el interés amoroso de Tom Holland en la película de Spider-Man, ¿no? Porque esta niña se ve que está proyectando una calidad de actuación que te quedas tú, mis respetos, ¿no? Para esta chamaquita, ¿no? El guión de la película pues nos da muchas referencias a la década de los 70, ¿no? Ver pues obviamente que pues está hablándose de la crisis del petróleo, contaminación en Los Ángeles, pornografía en el cine, abejas asesinas, chiquillas metiches y aparentemente más listas que los adultos, que ya lo habíamos platicado, que se daba en muchas series de la época, contaminación, excesos, música disco y hasta se hace mención a Linda Carter, ¿no? Sí, la Mujer Maravilla, ¿no? Que estaba muy de moda en la época que ocurre la cinta. Lo cierto es de que podemos decir que Black sabe hacer una película que al principio puede ser confusa, pero cuando se da una escena en el baño, redime por completo lo que había el destrozo que había hecho con Iron Man 3, porque esa escena en el baño es hilarante, es formidable. O sea, nunca me había reído tanto con un enredo en el que de pronto alguien es sorprendido en el baño y de pronto se ve obligado a tratar de cubrir su posición, pero también tratarse de cubrir sus partes, ¿no? O sea, es un momento en el que no paras de reír, de andar viendo cómo él trata de cubrir su dignidad, pero también de evitar que lo valien, ¿no? Entonces es un momento que te da muchísima risa y que es uno de los momentos clave de la película y que es en donde dices, si esta escena no te compró, entonces nada te va a comprar esta película, ¿no? La verdad es de que sí vemos que Gosling se sale de su zona de confort de ser un tipo un tanto frío y vemos que realmente hasta nos puede mostrar mucho sentimiento en su personaje, ¿no? Lo cierto es que Russell Crowe a mí me hizo pensar mucho en los personajes del clásico golpeador setentero, incluso hasta me hizo pensar un poco en Bud Spencer, que en paz descanse, en el clásico personaje que no tiene tanto diálogo, pero cuando tiene la oportunidad dice sus verdades, que tiene un corazón de oro y que cuando tiene que golpear, golpea, ¿no? Y golpea duro, ¿no? Aunque claro, Bud Spencer tenía más estilo para golpear, definitivamente, ¿no? Hay otros personajes que ahí de pronto vemos el caso de esta chica... se me fue Margaret Qualley, que pues la verdad es que está muy guapa la mujer, es las pocas escenas en las que aparece la realmente disfruta su presencia física, aunque pues actuación sí se queda un poquito de ver, pero habrá que ver qué tal le queda interpretar a Misa en Death Note, ojalá que pues ahí se tenga una oportunidad mucho mejor de mostrarnos qué tanto talento tiene. Ahí vemos una Kim Basinger que tampoco aparece tanto en la cinta, pero realmente no la reconoces al inicio y cuando te das cuenta dices, Dios mío, es Kim Basinger, por razón tiene tanta química con Russell Crowe, ¿no? Pero la verdad es que sí, sabe funcionar bien. O Matt Bomer que pone rostro y balazos al mismo tiempo, nada de actuación, pero pues bueno, finalmente pues su personaje tampoco requiere de mucho. Una Yaya Da Costa que es una actriz que de pronto aparece primero, que puede aparecer como una sumisa secretaria o de pronto como una matona con un enorme afro cuando la situación lo requiere, ¿no? O sea, clásicos gags, ¿no? Digo, no puede haber un personaje afroamericano que no presuma un enorme peinado pues, de la época, ¿no? Y podemos decir que el guión, pues bueno, ya lo habíamos platicado, las situaciones van de lo absurdo a lo ecuánime, a lo entretenido, una secuencia inicial bastante inesperada y uno de los mejores momentos que también debemos subrayar es una secuencia en donde hay un sueño y ese sueño la verdad es de que cuando lo ves dices, ¿qué se fumó este tipo? Pero realmente te diviertes, ¿no? Lo cierto es de que quizá el tráiler mata un poco la sorpresa, está un poquito mal planteado en momentos y realmente no sabes lo que estás viendo, y hay chistes que de pronto ya los vuelves a ver en la película y como que ya no te causan tanta gracia, ¿no? Así que si van a ver esta película, no ven el tráiler. Les recomiendo que busquen el tráiler, que tiene una animación muy setentera de tipo Hanna-Barbera, porque no tiene nada que ver con la película, pero te va a dar una idea de lo que vas a ver, y la verdad es que está muchísimo mejor que los tráilers de live action que mostraron, ¿no? La banda sonora, la verdad es que está bastante, bastante buena para su época, pues bastante funky. Ahí pueden escuchar a Temptations, a los Bee Gees, a Erwin and Fire. Incluso podemos decir que pues las escenas donde aparece la música de Erwin and Fire es uno de los momentos que de pronto nos hace recordar mucho a Boogie Nights, a Noches de Placer. La de, con esas la fiestas. De Paul Thomas Anderson, ¿no? Sí, exactamente. Esas escenas de fiestas, de excesos, que de pronto dices, ¿cómo me hubiera gustado estar en esas fiestas cuando todavía las enfermedades venéreas no eran fatales? Y decías tú, ¡ay, sí, estas fiestas habían sido geniales asistir!, ¿no? Pero la verdad es que esa escena es bastante hilarante y tienen que checársela también, ¿no? Es una película entretenida, nostálgica y que suena, pues, ahora sí realmente un escape del cine veraniego que tanta mediocridad ha desparramado en las últimas semanas, ¿no? Y la verdad es de que yo pienso que Shane Black, con esa escena del baño, redimió la escena del baño de Iron Man 3 y ha redimido su carrera. Ojalá que esperaré a la siguiente producción a ver si continúa con este trabajo y pues ojalá que siga en ascenso, ¿no? No sé. O sea que prácticamente es una body comedy de acción. Okay. Sí. Sí, la verdad es que sí. Es una película que la verdad es de que, pues, yo pienso que hasta mucho, muchísimo mejor que la que platicamos la semana pasada. Podríamos la decir que está a la altura de Arma Mortal. Bueno, en esos niveles de acción no tanto, ¿eh? No, la verdad es de que Arma Mortal pues sí la tiene un altar, ¿no? Porque pues es una body cop film que la verdad pues sí nos quedamos con esas altas dosis de acción, con esos toques de comedia que pues eran en momentos tanto chisis, un tanto baratos, pero realmente esa química que hay entre Gibson y Glover pues no se puede comparar a la química que tratan de mostrar Gosling y Crow, ¿no? Que realmente pues te diviertes viendo a Gosling, pero como que Crow es el que desentona tantito aquí, ¿no? No sé, ¿hay alguna otra pregunta? A mí me tocó verlos con Graham Norton en el programa de Nocturno y pasaron precisamente la escena esta del baño y cómo, o sea, tratando de hablar de las bambalinas, como incluso Russell Crowe se burlaba fervientemente porque está grabada literal el vato pues sin chones, ¿no? Entonces todo en el set ocurrió lo mismo que vemos, que se alcanza a ver en el corto de Super Gracioso, pues 20 veces más entre ellos, ya me imagino, ¿no? Sí, no, pues imagina ahí pues el hecho de tratar de imagínate una escena que pues realmente el director seguramente se las arregló para que Ryan Gosling no fuera a mostrar de más, y obviamente pues los dos bastante, pues imagínate la presión de decir, oye, un error el movimiento de la revista o de la pistola y ya mostré algo más que la revista y la pistola, ¿no? Pero es una escena que realmente sí te botas de la risa porque es un momento bastante incómodo para los dos personajes. ¿Qué cosa tiene mejor, la comedia o la acción? ¿Cómo la catalogarías? Yo pienso que la comedia está mucho mejor colocada, ¿no? Sobre todo cuando aparece Anguri Rice, que realmente cuando aparece te da un montón de risa por las cosas que, por las ocurrencias que tiene la niña, ¿no? Y obviamente por ver al Ryan Gosling, que pues es realmente patético su personaje, y realmente pues te ríes a sus expensas de sus situaciones, ¿no? De la acción podemos decir que sí hay momentos en que como que Black toma esos elementos setenteros de que la acción no debe de ser tan frecuente, pero cuando ocurre es bastante exagerada, ¿no? Que de pronto de la nada explotan cosas y que de pronto ves cosas que normalmente se romperían de un golpe alto y de pronto de alguna manera la libran y dices tú, wow, ¿no? Okay. Muy exploitation el estilo. ¿Y qué te pareció la ambientación? ¿Todo quedó al detalle bien hecho? Sí, fíjate que es de las pocas películas en donde realmente sí te das cuenta que ese ambiente que dices tú, la película de pronto tiene que imprimir de que estás en una época en la que había mucha contaminación en la ciudad, en donde no había gasolina casi, en las gasolineras que tenían que comprar de 5 o 6 litros a lo mucho, pero que ves el cielo y dices, oye, nunca había visto Los Ángeles tan gris, ¿no? Y yo de hecho nunca había visto que Los Ángeles tuviera tanta contaminación como en esta película, ¿no? Que parecía la Ciudad de México, en cierto modo. ¿Qué tal si grabaron el cielo de la Ciudad de México y no nos dimos cuenta? y la Photoshop en Los Ángeles, ¿no? Hablaban de contingencias y dices tú, wow, contingencias en Los Ángeles. Oye, nunca había escuchado esa historia de que Los Ángeles se hacen de ir asfixiando con el smog, pero pues bueno, así es la vida. Suena muy disfrutable. Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es de que a veces sí pienso como que mi vida pasada, alguien murió asesinado en una fiesta de ese tipo y resucitó en Trapsa, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Bueno, pues no sé si quedamos pasada la siguiente película una vez. Bueno, pues Emanuel nos va a platicar de una película. Creo que sí lo vamos a sacar mucho de su zona de confort, pero bueno, igual, ahí la tenemos. Pues ahora sí que tuvo la oportunidad de ver esta película de Pedro Almodóvar que se llama Julieta. Así que téngale paciencia si sienten que está muy fuera de su zona de confort, pero vamos, es una película. Y también de mi voz, disculpe si voy en tos o algo. Bueno, esta peliculita de Pedro Almodóvar, podemos decir que decían que ya no iba a volver a hacer nada, que realmente el señor ya no quiere hacer nada, pero de pura casualidad el señor ya había escrito esta historia, ya la había escrito hace un par de años. Y cuando la terminó de escribir y la estaba verificando para ver si la podía desarrollar, no entraba en esa etapa de su vida en la que él se sentía a gusto de poder desarrollarla. Hasta ahora, que después de un tiempo que la volvió a revisar, se percató que entraba perfectamente en la época y que podía desarrollarla. Esta cinta, que al principio tenía como nombre como Silencio, después fue llamada Julieta, está inspirada en tres relatos de una escritora canadiense que se llama Alice Munro, que creo que ganó un premio, no, un premio Nobel la señora por de escritura, y está basada en Destino, en Pronto y Silencio. Esta película nos habla de Julieta, de un antes y un después de su vida. La cinta del primero nos la presentan como el presente, por todo lo que está pasando. Primero la vemos como una señora espectacular, que es interpretada por Emma Suárez, que realmente hace un papel formidable en esta etapa de la señora, porque se supone que Julieta perdió a su esposo años atrás, y la única persona que estuvo cerca de ella apoyándolo era su hija. Aunque lamentablemente a veces lo que son las pérdidas causa que la gente se una, pero en esta ocasión la trama fue totalmente diferente y causa que estos personajes terminen como tú los percibas, sientas que están muy unidos, pero realmente no es así. Cada quien tiene una perspectiva de lo que sucedió con lo que pasó con sus vidas y el dolor como lo toman. Julieta, por un lado, cuando tiene la pérdida de su esposo, su hija es la única que la apoya. Pero todo este tiempo de vida de su hija, cuando era adolescente hasta que es mayor de edad, todo el tiempo la cuida su hija, como si fuera una persona discapacitada que no tiene ganas de hacer nada, ni de moverse, ni de nada. O sea, literalmente la señora entra en una depresión muy fuerte y su hija es el único soporte que tiene para poder sobresalir. Entonces, Emma, su hija, que se llama Antía, la cual fue concebida cuando ella conoció a su esposo en un tren, en una situación muy incómoda, porque pasa por un momento muy triste y fuerte en esa escena del tren, porque ahora que la vean la van a comprender, porque no es necesario que se las plantee. Creo que es muy necesario, es de las cintas que es muy necesario percibir ciertas cosas bien de la película. Ahí es como se conocieron y como se concibe la niña. La niña, a pesar de que todo el tiempo apoya a su mamá, llega el día en que se va a ir por fin de la casa unos días, después de un largo tiempo, y la mamá no tiene esa fuerza, Ahora sí que, como diríamos nosotros, de hijo a mamá, el mamitis, pero este es al revés, ¿no? Hijitis, de que ella quiere que su hija no se vaya. Pero pasa algo muy muy drástico. Cuando se va la hija, no vuelve a regresar. Esto causa que nuestra intérprete Julieta, Emma Suárez, caiga de nuevo en una fuerte depresión y en un caos tan grande que termina volviéndola loca. Y conforme va intentando investigar, va perdiendo la noción del tiempo, de su vida, de lo que está haciendo. al punto de que tiene que literalmente volver a empezar de cero. No quiere saber nada de su hija, y rompe todo. Y ella quiere volver a seguir su vida, como si no hubiera pasado nada. Aquí es como nos la presenta en la cinta al principio, cuando ella está teniendo esos instantes de volver a tener su vida. Ya tiene una pareja nueva, se va a ir a vivir a Portugal, y todo esto hasta que llega el instante que encuentra a una amiga de su hija, y esto le vuelve a dar ahora sí que en la torre a todo lo que había construido. Vuelve a entrar en una depresión, vuelve a hasta se muda donde ella vivía y termina y quiere volver a encontrar a su hija. Literalmente la mayor parte del tiempo el personaje de Emma Suárez está en depresión, está triste. Es una señora que la vemos sin maquillaje, que la vemos mal vestida, que literalmente la vemos muy, muy cansada, muy deteriorada. Todo por querer saber qué pasó con su hija, que ella hasta la fecha no comprende qué es lo que ha pasado, el por qué su hija se alejó de ella. Entonces, este drama, que realmente yo no, como dice Traps, no soy tan de ese estilo de películas, te envuelve en una atmósfera de tristeza y dolor que realmente a ti también te entra, ¿no? Te da ese toque de tristeza y de empatía de repente, pero también a la vez te da esa confusión de que no entiendes qué pasó por la cabeza de la niña para que llegara a hacer esto. Y de cómo tiene que vivir Emma con toda su vida con esto. Y el final es tan inesperado que lo cierra este Pedro de una manera muy bien hecha, que ni siquiera te deja con, ahora sí que literalmente deja con esa imaginación de lo que tú crees que vaya a pasar. Por ahí tenemos que es Emma Suárez como Julieta adulta, Adriana Ugarte como Julieta joven, porque también nos plantea nos plantean esos tiempos de cuando era Julieta era joven. Pues tienen que tener ahora sí que una chica que se muestre en esa época, y su esposo, que es interpretado por Daniel Grao, que también es, que a pesar de que aparece muy poco, hace un trabajo muy formidable. También tenemos a Marianne, que es Rosy Palman, Michelle Jimmer como Beatriz. Y algo que me agradó mucho de esto de los personajes de amigos de Emma y de Joan, que una, de hecho, una de sus mejores amigas de ambos cuando son parejas, es una chica que se dedica a hacer esculturas. Y fíjense que estas esculturas son mostradas ahí no nada más porque sí, sino son esculturas de un escultor que le encanta mucho a este Pedro, y que él buscaba mostrarlas de hace mucho, y que no había tenido la ocasión de hacerlo hasta en esta ocasión, que es de una escultura de una persona sentada, que es un cuerpo sentado. Ahorita les busco bien la información del nombre de ahora sí que del escultor. Ah, el escultor de Miquel Navarro, que es de El Hombre Sentado. También tenemos mucho trabajo de paisajes formidables, mucho lo que es de hecho la idea básica era la idea real de la cinta era hacerlo en Canadá, Estados Unidos, y él tuvo que, y Pedro por lo mismo de que no tenía las, ahora sí que el nivel económico y que quería darle un toque más dramático y más cariñoso de donde es él, se lo trajo un poquito más a la península, entonces lo que es España, y al final un poquito es Suiza. ¿Qué puedo decirles de la cinta? Que realmente marea. Hay ciertas ocasiones que tanto contraste de tiempos de presente, pasado, te cansa. Sí hay que estar muy atentos en todo momento. Eso sí se los debo, ahora sí que reafirmar muchísimo. Que de hecho hasta el mismo Pedro recomienda que se vuelva a ver una vez más para que se pueda apreciar al 100% la cinta. Las actuaciones todas son formidables. No hay ninguna que realmente digas decae. Digo, porque hay muchas que nada más son como de instantes, de momentillos, pero en los actores principales son formidables, son muy bien hechas, sobre todo lo de esta Emma Suárez, que en verdad le aplaudo el papel que interpretó de Julieta, de una señora súper triste, dolida por la vida y demacrada. Y de lo que es la música, pues todo fue todo creado por un autor exclusivamente para lo que fue Pedro, de lo que es Alberto Iglesias, que fue quien le hizo toda la música para la musicalización de la cinta. Y sí, realmente se recomiendo ver si son de las personas que les da mucha tristeza y les llega mucho los sentimientos esto de perder familia, el dolor, la muerte. Creo que van a tomar un poquito de empatía y le van a agarrar un poquito más al desarrollo de la historia, que puede ser un poco enrollante. Wow. No, pues esta película sí se ve que de pronto Almodóvar sí está empezando a regresar un poquito a ese estilo de dirección que a veces suele manejar muy bien con flashbacks y todo eso. Y que la verdad es de que pues a veces es complicado una película de Almodóvar. Digo, yo soy sincero, a mí sí me cuesta a veces trabajo entender lo que Almodóvar plantea en sus películas. Y es cierto, ¿no? La película que fue anterior a Julieta, la del avión, la verdad es que muchos no comprendieron por qué Almodóvar quiso crear una comedia tan, tan ligera. Y que de pronto pues a muchos no les gustó la idea, ¿no? Y vemos esta película y sí se siente como que un regreso de lo que es... Sí, un contraste totalmente diferente a lo que había hecho anteriormente, porque es lo que les comentaba al principio, que decían que hizo ese anterior y que va a mostrarnos. Digo, ya nos mostró algo que realmente no nos gustó a nadie. Y que llega con esta cinta que tenía guardada por años, que ya había escrito por hace un par de años, y que realmente la llegó en el momento exacto donde él se encontraba enfocado bien en qué hacer y cómo desarrollarla. Y termina siendo un trabajo muy bueno. Digo, yo no soy fanático de Pedro Almodóvar, pero la cinta me agradó bastante. Si es que, y como les digo, que hasta él mismo lo recomienda, si es una cinta que hay que volver a ver que hay que ver dos veces para que realmente reafirmes todas esas ideas y comprendas bien la historia. Así es. No tengan algún otro comentario. No, pues suena un poco abrumador ya que el mismo director diga que se necesita rever, pero pues qué bueno que regrese sus... al cine que nos gusta de él. Sí, es que es la historia, la temática de dolor, tristeza y todo eso como que sí causa un agobio en como espectador. Entonces sí hay que verla con mucha delicadeza y darte un criterio realmente serio de cómo una persona por la muerte de otra puede llegar a caer tanto. Así es. ¿Algún otro comentario, muchachos? No. No. Bueno, pues vámonos pasándonos a la tercera y última reseña de la noche que el buen Marco nos va a platicar, que es sobre La Leyenda de Tarzán, que pues esta película que quedó en primer lugar en las taquillas mexicanas, pero seguramente no significa eso que la película sea tan buena, pero bueno, Marco dirá la última palabra. Así es, bueno, pues vamos a comenzar esta reseña con un joven que tenía un sueño y se juntó con un grupo de simios para formar un pequeño podcast de cine. Y ese pequeño podcast de cine evolucionó para convertirse en algo más grande, y luego reunió a otro grupo de homínidos con él, y esa fue La Leyenda de Trapsam. ¡Qué bueno! Actualmente este pequeño grupo de primates vive feliz. Y todavía no encuentro a Jane. Pero bueno, ahora sí, regresando a la reseña, esta película pues fue dirigida por el director David Yates, a quien ya tiene una trayectoria ya definida. Estuvo en las películas Harry Potter, en La Orden del Fénix, El Misterio del Príncipe, Las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2, y ahora también va a estar en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. La película nos lleva a unos años después de que Jane encontrara a Tarzán, quien ahora lleva el nombre de John Clayton III, Lord de Greystock. Y aquí es donde ya las cosas están un poco más civilizadas para él, ya que está reintroducido dentro de esta misma sociedad en Inglaterra y habita en un castillo bastante grande que, como pues, ya es obvio, y por su historia, es heredero de esta propiedad como le corresponde, y se ha dedicado a los asuntos mundanos de su posición, casi dejando a un lado quién fue en el pasado. Así casi ya se le olvida que es un hombre mono que vivió entre otros simios y así. Pero por otro lado, ese mismo pasado les ha dejado a John y Jane una marca muy profunda. En ese espacio de tiempo, a John se le hace la propuesta de volver a su tierra natal por parte del Parlamento británico para ir a visitar las tierras y hacer pues, cosas no tan monas, pero pues sí para hacer política y hacer que las cosas sean un poco más llevaderas en cuanto a la situación política con los habitantes de la zona. Algo que le llama la atención a un personaje norteamericano que entra con el nombre de George Washington Williams y se une con el Lord Greystock y su esposa para esta nueva aventura. Pero esta invitación tiene algo de extraño por ahí. Resulta que cierto capitán de nombre Leon Rom es uno de los que hicieron que les llegara la invitación a Lord Greystock, pero esto oculta una venganza, una ambición desmedida, y esta los va a conducir al secuestro de los seres queridos de John, quien tendrá que volver a ponerse otra vez el taparrabos y ocupar el nombre de Tarzán y retomar nuevamente su lugar como el rey de los simios para así salvarlos a todos. Obviamente no está completamente solo, ya que lo acompaña George Washington, no el presidente, Williams, quien es interpretado por Samuelito Jackson, y aparte amigos de la selva que se le van a ir juntando en el camino. Algo que tiene esta película es de que no nos cuenta de nuevo, una vez más, como con otras versiones de películas, no nos cuenta la historia otra vez de cómo fue que quedó en la selva, cómo fue que lo adoptaron los simios. Más bien esto se va trazando a través de vistazos del pasado, o lo que conocemos como los flashbacks. Ya de esto se va contando y se va ensamblando la historia nuevamente. Incluso se va viendo a través qué resentimientos quedaron en el pasado y que ahora lo están amenazando. El guión, pues es algo bastante simple, no es una historia así extraordinaria que nos llegue a envolver. Incluso desde el principio empieza abajo y nomás no levanta el nivel a pesar de la aparición de Samuelito Jackson. Los personajes, Alexander Skarsgård, que es Tarzán, ya estuvo en películas malas previamente, ya estuvo en Battleship Batalla Naval, estuvo en Zoolander 2 y va a estar en una película que se va a llamar War on Everyone para este año. También Margot Robbie, quien interpreta a Jane, sí es un personaje que no denota mucho, a pesar de que queda nuevamente en la posición de la chica en peligro y que tiene que ser rescatada, pues hay que no hay un levantón por parte de ella para que su personaje sea trascendente en la historia. A ella ya la conocemos porque participó en El Lobo del Wall Street, Focus Maestros de la Estafa y próximamente en El Escuadrón Suicida. Samuelito Jackson, pues ya sabemos su trayectoria, estuvo en Star Wars, episodios 1, 2, 3, en las historias de Marvel de Disney, con Los Vengadores, con Capitán América, con Iron Man, etcétera, etcétera. También en Kingsman, El Servicio Secreto por Fox, y recientemente en Los 8 Más Odiados, que ahorita la pueden disfrutar a través de Netflix. Christoph Waltz es el que más falla, ya lo habíamos visto en Spectre 007, y de plano no la arma como villano, no puede ensamblar bien lo que es un villano, le quedan más los personajes como el de ¿cómo se llama la película? Se me fue, Django sin Cadenas, en el que el personaje sabe llevarlo bien como lo que es el bueno de uno de los buenos de la historia en cuanto a lo que es el papel de un buen guía, un buen maestro, pero en cuanto al villano de plano no se le da esta situación. Y pues Guillemón Houston también participa en esta producción, es un personaje que tiene que ver algo ahí con el pasado de Tarzán, pues igual hay que, ahí si llegan a verla, pues estar pendiente de la aparición de este personaje que tiene cierta importancia dentro de la historia. Y los efectos visuales, en lo que son los ambientes se ven bien, se ven regulares a bien, pero lo que son ya los efectos en cuanto a animales y vistas así son CGIs bastante notorios, no sé, como si no se hubieran esforzado mucho en hacerlos más realistas. Ahora sí. Así que pues entonces esta película realmente no deja no convence realmente nada, ¿verdad? Convence mucho, más que nada porque pareciera que es la segunda parte de algo. Es como querer hacer remake, ¿no? Ajá. Intentaron casi hacer un remake. Pues yo lo que he observado de esta película por el tráiler y por los avances de que tratan de hacer, de mezclar la historia que ya conocemos de Tarzán, que ya la hemos visto en muchas películas, y de pronto tratan de hacer una secuela al mismo tiempo, entonces no sabes si estás viendo la historia original de Tarzán o la secuela o las dos cosas al mismo tiempo, pero en eso, pero y al no haber esa consistencia en lo que están poniendo desde el inicio hasta el fin de la película, entonces realmente pues falla, ¿no? Falla y horriblemente. Sí, ahora sí que al personaje creado por Edgar Rice Burroughs no le ha ido bastante bien en lo que es sus encarnaciones en cine, más que pudiera ser en la de Tarzán de Disney. No, y de eso vamos a platicar al rato, ¿no? Porque la verdad es de que pues ya creo que el personaje de Tarzán ha sido uno de los más adaptados al cine, pero ya vamos a platicar de eso más tarde. Mientras tanto, esta película, pues sí, la verdad es de que sí es una película que ni siquiera Palomera llega, sí. La verdad es de que yo creo que también sí queda uno inconforme porque vemos una película que no logra levantar realmente y pues como que ya venía como que con el mal presente de que desde Tarzán de Disney no ha salido una buena película de Tarzán, ¿no? Digo, ahí está la de Casper Van Dien que es malísima, ahí tenemos esa película alemana que platicé hace un par de años que también la verdad no nada, la de 2013. Nada interesante. Y la del 2013, esta película alemana, hace tres años, perdón. Y esta película que realmente no, la verdad es de que prácticamente pues nomás echan rostro y ya, ¿no? Como sí, yo lo que estuve medio leyendo también es el hecho de que pues ya es una historia que no se adapta a la modernidad, ¿no? Y al rato siquiera lo seguimos discutiendo en el tema. Y siento que es una necesidad de estos estudios de quererle bajar, como Disney está haciendo todo ahora live action, como que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ganársela, vamos a tratar de aventarles algo. Y pues un resultado muy mediocre, ¿no? Sí, su problema fue en los efectos visuales, en lo que son la generación de animales por CGI. No se ven lo suficientemente reales como para deslumbrar en pantalla. No, y es que ahorita ya Estados Unidos ya como que la afición, los cinéfilos americanos ya como que ya no se conforman con espejitos, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, esta película realmente como que quiso vender espejitos. Es que sabes también cuál es el problema. Entonces, digo, ahorita Estados Unidos está en una época de desarrollo tecnológico y visual muy fuerte. Entonces, si no lo haces al nivel del criterio del mercado, ¿qué pasa? Exacto. Truena. Sí, entonces esta película de la leyenda de Tarzán, pues por eso no ha pegado en Estados Unidos. Digo, es una película que le costó mucho dinero a Warner Bros. Y no ha hecho más que la tercera parte de lo que costó en Estados Unidos. Digo, lo que vaya a lograr en los mercados internacionales a lo mejor le permitirá acercarse a su costo, pero no creo que vaya a ser un éxito de taquilla, ¿no? Así es, ni siquiera los giros en la historia alcanzan a enganchar a con la historia, a la gente. De por sí es bastante complicado poner a Tarzán en la pantalla, porque pues estamos hablando de novelas del siglo pasado, ¿no? Casi del siglo antepasado. Entonces, la verdad es que ya no vende mucho ese hombre de la selva, ¿no? Sí, y es algo que pues incluso no sé si quieren que ya pasemos así al tema de la semana casi de manera de golpe y trancazo. Porque bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Tarzán ha sido de los personajes de Edgar Rice Burroughs, pues el que se ha adaptado, digamos, de una manera más exitosa, ¿no? Ya no decimos lo que le pasó a John Carter de Marte, ¿no? Este personaje que también viene de estas novelas cortas, cómics, que salieron por allá de la década de los 20s. Y que pues fueron personajes de lo que fue la época de las pulp novel, ¿no? De esas novelas baratas que contaban relatos de ciencia ficción, de aventuras. Y donde Tarzán pues tuvo mucho más éxito que John Carter porque digamos que en el cine era mucho más fácil adaptar a Tarzán que a John Carter, ¿no? Era más fácil adaptar a un ambiente selvático, a un personaje que pues lo único que traía pues no requería de un super traje ni de nada extravagante. Básicamente ponerse un taparrabo o una túnica de piel de algún animal o calzones de leopardo y obviamente que el actor tuviera pues buen físico, ¿no? Que se viera ponchadito el muchacho, ¿no? No como en el caso de John Carter, que pues era muy difícil adaptar los vestuarios que proponía Rice Burroughs en sus libros, ¿no? Vestuarios que pues prácticamente eran de otro planeta y pues ya no se diga el caso de la adaptación de la princesa, ¿no? Que la princesa pues sí usaba trajes muy reveladores para la época y que pues hubieran causado mucha polémica, ¿no? Digo, ustedes saben que pues en el siglo XX pues un hombre en taparrabos pues no causaba tanta polémica. Finalmente decían, no, pues para ponerme así igualito que Tarzán, pero una mujer con un traje muy revelador que mostraba mucho pecho y mucha pierna, pues sí causaba que pues todo el mundo censurara la película en esa época, ¿no? Digamos, igualdad, ¿no? Ya saben cómo es ese despapalle ahora, ¿no? Pero lo cierto es que Tarzán es uno de los personajes más representados y parodiados en muchos medios, al grado de que ha tenido desde 1918 hasta la fecha más de 200 películas pues creadas, inspiradas en Tarzán, alrededor de Tarzán o parodiando a Tarzán, porque hasta recuerdo que hasta hubo una comedia musical que en cierto modo parodia a Tarzán que se llamaba Kumán, ¿no? Que hasta incluso se presentó en México pues en algún momento en los 80, ¿no? ¿Y por qué era fácil filmar a Tarzán? Porque era muy sencillo, ¿no? Agarrabas pues en el caso de las películas de las más famosas, las de Johnny Weissmuller, un nadador olímpico que ganó medallas en dos olimpiadas, y de pronto le dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no te avientas de Tarzán? Digo, no requieres tanto de tu actuación, nomás mantén este físico de nadador que tienes, ¿no? Entonces, pues Johnny Weissmuller hizo 12 películas de Tarzán entre 1932 y 1948, y eran películas muy fáciles de hacer para este actor, ¿no? Porque básicamente él nomás se tenía que preocupar pues, por irse bien, ¿no? Él tomaban obviamente escenas de diferentes partes de selvas de África o de Asia, y luego las montaban en un estudio de filmación donde pues prácticamente ahí en Los Ángeles, pues donde pues él pues, ya nomás tenía que andar brincando de un lado al otro del escenario pues en cuerdas que suponían ser lianas, que de pronto ponían uno que otro animal y que de pronto había alguna pelea o que aparecían actores dobles afroamericanos interpretando a las tribus africanas y una chica guapa que pues fuera Jane, ¿no? Y las líneas de diálogo de Tarzán pues básicamente pues como era Tarzán de viviendo con los monos, pues eran líneas pues bastante sencillas, ¿no? Como la de yo, Tarzán, tú, Jane, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Johnny Weissmuller pues tampoco requería de meterle tanto a la actuación, y aún así estas fueron las películas más conocidas de Tarzán. Yo sé que pues a lo mejor algunos ni siquiera tuvimos oportunidad de verlas. Nada más una pequeña corrección ahí, no son monos, son simios. Simios. Sí. Simios, perdón, simios. Y siempre ha habido esa polémica, ¿no? De que o son chimpancés o son gorilas, pero usualmente Tarzán convive con ambas especies, ¿no? No sé, usualmente pues se ubican más con los gorilas porque pues precisamente por el tamaño y todo ese detalle, ¿no? Y aparte porque era pues más fácil para una mamá gorila criar a un humano que para una mamá chimpancé. Que a mí sí, Manuel, me tocó verlas, digo, no tan las viejitas, pero sí me acuerdo que eran en blanco y negro, y me daba mucha risa el clásico de la cuerda, cómo los ponían, de la liana. Sí, pues básicamente era pues ni siquiera un salto muy natural, era así como que de pronto se agarraban una cuerda y pegaban el brinco, ¿no? Y a veces pues ponían mejor al doble a pegar el brinco para que no se fuera a matar, ¿no? El actor. Que pues ya saben que pues los actores pues ahí sí pues tenías que cuidarlos, ¿no? Entonces ponías al doble de cuerpo pues para que pegara el brinco y pues ya si fallaba pues contratabas a otro y ya, ¿no? Necesitamos otro Timmy. Pero pues digo, estas películas de pronto cuando se acaba el contrato que Johnny Weissmuller dice, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer más a Tarzán porque ya creo que mi cuerpo ya no alcanza para hacer esos músculos tan poderosos que requiere el hombre mono, bueno, el rey de la selva. Pues de pronto vemos pues una serie de películas en donde ya se contrataron a diferentes actores, unas producciones hechas por C. Weintraub, que esa sí me tocó ver estas películas, que son películas en donde los directores van a locaciones más reales. Por ejemplo, muchas de esas películas fueron filmadas en Guatemala, donde hay selva, donde hay lugares donde pueden de pronto hacer estas filmaciones, donde hay lianas, donde puedes de pronto poner a los actores y a los dobles pegar brincos de árbol en árbol. Y también trataron de apelar más al pasado de Tarzán y que de pronto tuviera la oportunidad no solamente de que dijera, ¿sabes qué? Ya no se nomás encuentra con Jane, sino darle la oportunidad de que de pronto vaya a Europa, tome de pronto la oportunidad de aprender el idioma bien y que hable bien y que tenga líneas de diálogo más congruentes y que los actores tengan que actuar más, ¿no? Y de hecho sean películas con un poquitito más de calidad, obviamente pues sean películas serie B, ¿no? Que eran películas que no tampoco ibas a esperar que fuera a ver la película que fuera a ganarse el Oscar, ¿no? Sino películas que eran entretenidas, eran divertidas, de esas peleas que pues de pronto ahí se agarraban, que de pronto se peleaba con algún africano grandulón y con agarrándose de las lanzas, aventándose o peleándose contra un león o un leopardo, ¿no? Pero tampoco eran que dijeras tú, wow, qué películas tan fregonas. No sé si les tocó ver alguna película de este tipo. Nope. No, estas ya no. Y ya de ahí, pues, Yo lo que sí recuerdo también mucho es de la serie de televisión, que en donde Tarzán ya incluso ponían que tenía un hijo, ¿no? Que pues que era canónico, porque de hecho si Tarzán llega a tener un hijo con Jane, y que pues este niño pues incluso se metía en líos, que tenía su amiguito chimpancé Chita. Chiquito, y que pues Chita, ándale, precisamente es cuando sale Chita, que pues era un personaje que había salido en otras películas, pero pues ahí sí sale Chita, y de pronto pues tienen diversas aventuras, y una serie que salió por ahí en los 60s y que se repitió en algunos canales de televisión, hasta una serie animada, yo recuerdo por ahí de la década de los 70 que se basó en los cómics que se dibujaban en la época, ¿no? Que pues, también los cómics tenían temas a veces muy adultos y que eran muy perturbadores en momentos, ¿eh? Pero en las historias que a veces eran un tanto sangrientas o de que de pronto se enfrentaban a un gorila y lo traspasaban y tocabas. ¿A poco Tarzán es capaz de hacer eso, no? Sí, con una lanza, por supuesto. Con su hachita. No, de hecho, lo único que yo recuerdo de aquellas, bueno, de comentarios de esas películas, de mi mamá comentaba que pues le tocaba ver muchas películas, pues traducidas en España, ¿no? Y cuando ella fue adolescente, vivió un añito por allá en París, y es la broma que ahorita les puse a todos y les compartí en el chat, o sea, no porque fuera una grosería, sino que para el mexicano resultaba muy choqueante, sobre todo para mamá, cuando de repente se oía en el cine, gritaban de que me lleva la changada. Porque pues suena muy parecido a una palabrota mexicana, ¿no? Sí, que las andan cargando y todos los changos. ¡Ah, me lleva la changada! Bueno, ya de ahí, pues de 1959 en adelante, pues las películas han ido, pues ahora sí que, pues para abajo, ¿no? Podemos decir que Tarzán tenía ahí varias películas. Por ejemplo, en 1980 sale Tarzán el hombre mono. Una cinta en donde, que la verdad es mala, no es mala, malísima, ¿no? Lo único bueno de esta película es ver a una actriz tan sexy llamada Bo Derek, en la cual pues interpreta a Jane y que en algún momento también se pone su taparrabos bastante sugerente y se mueve de liana en liana con ese cuerpazo, pero ya, hasta ahí, así de, qué mala película, ¿no? Ahí también tenemos Greystock, la leyenda de Tarzán, que yo creo que esa es una de las mejores películas live action que he visto de Tarzán, sí. Esta sí, definitivamente, de 1984. Sí, esa sí, me parece que pudiera ser que varios de nosotros la hayamos visto. Sí, donde ahí vemos a Christopher Lambert, a Highlander, el Highlander ochentero, interpretando un Tarzán que pues es bastante realista la historia y vemos incluso el origen, ese origen tan cruel que tienen los papás de John Greystock, de andar viendo pues obviamente cómo crece con los simios, ver esos momentos brutales de peleas entre changos, ver cómo muere la mamá, si hay momentos en los que te quedas tú y prácticamente media película no tiene nada de diálogos, básicamente son gritos de monos, ver a un Tarzán prácticamente desnudo que pues ahí se enfrenta a simios, a cocodrilos, hasta que es descubierto por un noble que lo lleva a Inglaterra y vemos pues prácticamente la otra mitad de la película en donde trata de adaptarse a la sociedad, pero ahí vemos lo que realmente puede pasar cuando alguien que ha crecido entre animales de pronto trata de vivir entre humanos, ¿no? Le cuesta un montón de trabajo adaptarse a la sociedad, ¿no? Y más a una sociedad del siglo XIX. Y la escena también, una escena bastante llegadora cuando encuentra a su papá mono. Sí. Sí, a su papá gorila, sí, porque es que ya nos aclararon que los monos tienen cola y los simios, a su papá, ¿no? Simio. A su papá simio, ¿no? Ahí curiosamente participa Annie McDowell, obviamente no vamos a notar algo muy curioso en esta actriz, en esta película que interpreta Jane Foster, el hecho de que cuando ella actúa, su voz no le gustó al director y decidió meter a Glenn Close a doblar su voz en la versión en inglés, ¿no? Dices tu pobre actriz, ¿no? Seguramente porque ella como es inglesa y Jane es norteamericana, entonces tuvieron que contratar a Glenn Close, actriz norteamericana, para que hiciera la voz americana de Jane, ¿no? Obviamente en el doblaje al español no lo notamos porque todos hablan español, bueno, qué importa, ¿verdad? De ahí pasamos a los 90 con un intento de secuela de esta película que se llamó Tarzán y la Ciudad Perdida, donde vemos a Casper Van Diem, a Hércules, tratando de interpretar a Tarzán, pero la verdad es que es una película malísima, olvidable, realmente con que tenía estándares de calidad, pero de serie de los 90, del tipo de Hércules de China, y para el cine no funcionaba realmente este nivel de calidad, ¿no? No sé si llegaron a oír de esta película. Yo creo que fue tan mala que no la alcancé ni a conocer. Sí. Y ahí llegamos a 1999 y yo creo que otra de las mejores adaptaciones que definitivamente es la película de Disney, en donde pues vemos que Tarzán, pues aquí se le hicieron muchos cambios, ¿no? Pero obviamente tratan de mantenerse en lo que escribió Edgar Rice Burroughs en sus primeras novelas, donde vemos también una historia que tiene momentos bastante oscuros, en donde vemos cómo mueren algunos personajes. Es una de las pocas películas en donde los productores se les olvida que están trabajando en Disney, y hay momentos en donde sí te hacen sentir escalofríos, ¿no? Realmente cuando algunos de los personajes, pues, por ejemplo, cuando se enfrenta Tarzán al ¿cómo se llama? Leopardo. A Sabor, que pues ya saben que Sabor pues ahí también tenía una pequeña deuda pendiente, y que esa pelea también, sí llega un momento en que sientes el escalofrío cuando ves el final de la pelea y dices tú... Y la libra y tú... O cuando se enfrenta a John Clayton, ¿no? Que también es uno de los momentos en donde... Que muchos consideran como que es una de las... De las muertes más horrendas que se han visto en las películas. Y sí, además desde el tráiler fue muy llamativa, porque fue cuando introdujeron esta onda de sliding. O sea, que ya no agarraba las lianas, sino como que patinaba entre los árboles. Ajá. Y le daba una perspectiva de primera persona que no había tenido ninguna película Disney. Y esa escena cuando rescata a Jane de los mandriles, ahora sí, precisamente de los monos, de los mandriles, esa escena es formidable, la verdad es de que, qué forma de animar en ese entonces, la verdad es de que dices tú, supieron trabajar muy bien la computadora y la animación en papel. Sí, qué bueno, el doblaje acá en México le tocó a Eduardo Palomo, ya difunto, y a Lucero, que creo que tienes algo que decir de ella. Que nunca debió doblar esa película, la verdad. Tan fea está que yo ni me acuerdo. No, en serio, yo la verdad es que Lucero casi echa a perder a Jane en esa película. O sea, no sé cómo rayos estuvo ahí participando. Sabemos que es una era muy buena actriz de telenovelas y muy buena cantante, pero como Jane, fue una Jane super fresa. Definitivamente. Sí, super fresa. ¡Oh, mira! ¡Un hombre casi desnudo! ¡Tú! Como si lo hubieras visto a los gentes. Se supone que... ¡No tiene pantalones! ¡No trapa en este arco! Aunque sí, el Eduardo Palomo se defendió. O sea, no lo veías como al actor, ¿no? Sí. Ajá. Y es que realmente pues, tampoco le exigían tanto las líneas a Tarzán, ¿no? Se supone que es apenas si está empezando a hablar, ¿no? Y pues, y si te fijas, la primera parte, cuando habla, pues es básicamente cuando habla con los gorilas, con los otros simios, porque pues entre ellos sí tienen sus diálogos, porque bueno, sabemos que en una película de Disney y los animales hablan, pero no los van a entender los humanos por alguna razón. Que se lleva a cabo su infancia. Sí, en donde pues Palomo no está, pero pues es una película que la verdad sí tiene sus momentos, que sí te saca la lagrimita, que tiene momentos emocionantes, momentos oscuros, y creo que lo mejor de todo es que tiene una banda sonora excelente, excelentemente creada por Phil Collins, que la verdad es de que hasta se atrevió a cantarla en español, el tema de... Todos los temas. La de You Are In My Heart, todos los temas, de hecho la banda sonora en español la canta completamente Phil Collins, Sí, es cierto, tanto en inglés como en español, y muchos le criticaron a Phil Collins que tuviera ese atrevimiento, porque no le dijo a un actor que lo hiciera, a otros actores, ¿no? Pero la verdad es de que tuvo mucho valor en hacerle al baterista de James. Dicen por ahí una leyenda urbana que para cuando grabó las canciones en español, lo hizo con un lápiz en la boca para que su pronunciación fuera más correcta. Sí, y aún así le costó trabajo con esa voz nasal que tiene Phil Collins. Hay momentos en cuando escuchas algunas de las canciones como que no le entiendes, ¿no? Y yo siempre me quedo mejor con el soundtrack en inglés, que es formidable, ¿no? Y quedó nominado al Oscar. Creo que de hecho Phil Collins estuvo cerca de ganar el Oscar, pero pues no lo logró. Ya después Phil Collins tuvo otra oportunidad con Hermano Oso. No sé si Tierra de Osos, que también es otra película que tiene un soundtrack. Sí, y que en donde Phil Collins ya no canta tanto, pero pues bueno, fueron así esos momentos en donde... marcaron una etapa en su carrera, esa etapa de colaboraciones con Disney, y después de esa etapa ya fue como que se empezó a desaparecer poco a poco hasta que se retiró ahí. Y algo también muy bien logrado que hizo Disney es que como pues al ser animado, no dependían de un actor, es la primera vez que mutan y le dan la fisionomía a Tarzán mucho más primitiva. Lo vemos caminando, incluso las manos son más grandes porque es como camina, entonces se hizo toda una investigación de que sería lo más lógico que tendría que cambiar porque pues toda su vida caminó así, en cuatro patas, ¿no? La postura, ¿no? Y el modo de moverse sobre la selva, los árboles, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tuvieron que verificar cómo debía de ser. Y la forma de caminar de un simio, usando los nudillos. Sí. Sí, no, y luego aparte la forma en que Tarzán se debía comportar incluso frente a los humanos, ¿no? De ver esa curiosidad, esos movimientos, cuando, por ejemplo, cuando conoce a Jane, de que de pronto pues trata de tocarla de alguna manera y pues obviamente Jane reacciona de otra manera, reacciona como una humana debe reaccionar, pero te entretienes viendo ese momento cómico, pero también bastante realista, de mostrar a un Tarzán que parece más un simio que un humano en ese momento, ¿no? Y ya de ahí, pues, esta película llevó a dos secuelas a video, que, pues, más que secuelas, pues, la primera fue como una recopilación de historias cortas de Tarzán, que, pues, se van contando con el pretexto de que Tarzán y Jane tienen su fiesta de aniversario, y la otra es una precuela, porque básicamente es una aventura de Tarzán niño, ¿no? Más que de Tarzán ya grande, ¿no? Pues cuenta las aventuras del Tarzán cuando es chico, que de pronto tiene una aventura con los elefantes y con los otros simios y que de pronto se mete en un lío muy gordo, pero bueno, típica historia de Disney que pues realmente nomás fue un pretexto para vender DVDs. Es que también lo que sucedió, es que muchos de los personajes alternos tuvieron mucha personalidad. Digo, recordamos que la compañera changa mona de Tarzán, la voz en inglés era Rosie O'Donnell, que en ese momento pues era un hitazo en comedia en Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad es que sí divertía, sí era una actriz muy divertida, aunque en español no se nota tanto, porque bueno, ya saben que en el doblaje sí se pierden esos detalles, pero sí es un personaje que entretiene bastante, ¿no? Y pues bueno, ahí pasamos a esta película del 2013, que la verdad, qué fumada película, estos alemanes intentaban modernizar a Tarzán. Ponen a una Jane del siglo XXI, de que tiene a lo mucho 15, 16 años. Ponen a un Tarzán que pues también anda en adolescencia, y que de pronto pues le meten elementos de ciencia ficción, de que hay extraterrestres, de llegar al mundo perfecto, de llegar al mundo de que de pronto vemos tonos de ecología, porque de pronto piensan destruir la selva para encontrar un recurso que puede ser valioso para la tierra, y pues de pronto como que quisieron mezclar Tarzán con Avatar y no sé con qué otra cosa, y la película es de que estaba horrible. La verdad es de que yo la vi hace 3 años y yo insisto, no llega al ancho de ninguna cinta de Tarzán. Yo creo que hasta es más mala que La Leyenda de Tarzán, tanto que ni siquiera se estrenó en Estados Unidos, aquí en México. O sea, que literalmente podrías decir que prefieres George de la Selva. Bueno, George de la Selva, fíjate que fue una parodia de Tarzán que pues salió desde las series animadas, ¿no? No sé si recuerdan que había una serie animada de Hanna-Barbera y después salió la película de Brendan Fraser ya por allá de los 90s, que pues era una parodia cómica de Tarzán, definitivamente, ¿no? Y podemos decir que era una película pues bastante locochona, la primera. La segunda sí es un asco, un reverendo. Sí, que incluso asco. No sé, la falta de Brendan Fraser. Que incluso en un comentario dentro de la película dicen: Estudio Tacaño no quiso pagar más a Brendan Fraser. Y es que la verdad es que la primera película es divertida porque pues incluso el actor que le pone la voz al simio que habla con Brendan Fraser de la película, que tiene un acento inglés y todo, es bastante divertido, pero ya en la secuela, como que dices tú, todas las cosas absurdas de la primera película las exageran en la segunda. Las quisieron sobreexplotar más de lo que ya la habían hecho. Y aparte pues quisieron agarrar eso de pretexto para anunciar que tenían una serie animada que no duró ni siquiera 5 episodios. No. Y la serie animada de pronto dijeron, ¿saben qué? Nosotros no tenemos nada que ver con las otras dos películas. De hecho, George de la Selva no conoce a la chica y dices tú, ¿qué? No, pues no manches, que no se supone que tenía que esta serie de Disney Channel iba a tener relación con las películas. Pácatelas, ¿no? Que de hecho las películas creo que fueron de Disney, ¿no? Si no me equivoco, la primera sobre todo. No sé si recuerdan ahí por ahí alguna parodia que haya tenido Tarzán o alguna otra de estas películas. No. Yo estoy tratando de acordar algo más que pudiéramos platicar de Tarzán, pero creo que ya agotamos todo lo que teníamos. Sí, fíjate que en cuanto a cine, aparentemente sí. Sí. Es impresionante, sí, también ver cómo es un personaje muy sencillo, pero ha estado en más de 30, 40 películas. Y nada más para complementar lo que empezaba a platicar ahorita cuando intervino Marco en su reseña, siento que ya el personaje, y también el abuelo comentó, es viejísimo, es muy muy viejo, y parte de lo que era wow, o sea, lo que era muy llamativo en esos entonces era que tanto Tarzán como John Carpenter, lo que traían era, más allá del puro personaje, el imaginarte otros mundos, Entonces, la gente de la sociedad nunca se imaginaba, uy, ¿qué será vivir en una selva? O cómo cambiará la civilización de un humano, ¿no? Pero ya no la sabemos por detrás y por delante, ¿no? Sí, definitivamente. La verdad es de que ya no había mucho de dónde agarrar. Ya no hay mucho de dónde agarrar de Tarzán. De hecho, yo pienso que si alguien intentara hacer una historia con un toque moderno, debería ser algo así como que de pronto alguien del Discovery Channel lo descubre, o no sé, algo, ¿no? Algo que de pronto tú pudieras encontrar que de pronto lo pudieras modernizar, porque pues ya de por sí es imposible pensar en que alguien se pueda perder en la selva y sobrevivir varios años y que vuelvas hecho un mono, un simio. Sí, algo así como, ¿no? Algo así como lo que hicieron con su documental de las sirenas, que hasta a Obama lo llamaron para cuestionarle si era cierto que estaban usando un sonar para hacerles daño. Un documental así como de ese tipo que se enfoque en lo que es un hombre primitivo que habita con los monos en una determinada selva, en un espacio que aún no ha sido explorado o algo así. Sí. Igual como que darle el giro que le hace falta a la historia para que vuelva a enganchar a la gente. Sí. La verdad es de que pues ahí tienes, por ejemplo, un personaje que es muy similar a Tarzán, el fantasma, ¿no? Este personaje creado por Lee Falk que salió en Guardianes de la Tierra, ¿no? Este personaje pues está en la selva, sí. De pronto tiene su familia en la selva, tiene amigos amigos en las tribus africanas, puede enfrentar a los animales sin temer, y de pronto pues el duende que camina pues lo intentaron modernizar y no funcionó, sí. ¿No? O sea, lo trataron de poner en un mundo donde ya no había selvas y todo eso, y te das cuenta que es un personaje que está muy desperdiciado. Y pronto va a llegar al cine un personaje muy parecido que viene desde Wakanda. Sí. Ajá. Black Panther. Aunque lo de Black Panther, pues habrá que ver, ¿no? Porque sabemos que Black Panther, pues más que un viene de la selva, pero es un personaje que está muy civilizado, que tiene tecnología, que tiene su propia desarrolló su propia tecnología, que es cierto que se guía por las supersticiones de su tribu, pero podemos decir que el tener muchos fundamentos en el universo Marvel, pues le va a dar fuerza para ser un personaje sólido que le va a dar, pues, pie a una buena película, ¿no? Y obviamente, pues, Black Panther, pues, tiene la diferencia de que él sí es un personaje 100% africano, ¿no? Definitivamente. ¿No tengan ahí algún otro comentario para cerrar este tema? Pues, ¿no? ¿Qué decirles acerca de la película? Pues ya está ahí la reseña, ya en poco tiempo va a estar disponible a través de la página. Y pues igual, si... Te faltó agregar que también hubo algunos cómics por ahí, cositas raras. De hecho, sí. De las cosas más raras que hubo de Tarzán fue Tarzán versus Depredador. Sí. Sí. No, pues imagínate imagínate, yo creo que Tarzán viendo el perfil que tiene, sí es un guerrero digno para enfrentar al depredador, pero obviamente me espero una batalla muy similar a la que tiene Schwarzenegger en los últimos 10 minutos. Es que literal decía la burlita, ¿no? De con recurrir. Una tanguita y un cuchillo se chingó un depredador. Se llevó un depredador a la changada. Y también cabe mencionar que no pueden tampoco modernizar tantísimo el personaje, porque podemos decir, pues diversidad, ¿no? Y un moreno o latino o más acá, porque Tarzán significa piel blanca en un lenguaje africano. Entonces, pues por eso siempre es el güerito, ¿no? Hay un cómic que, de hecho, ahorita que Manuel me recuerda, hay un crossover entre Tarzán y Superman donde muestran que Superman, en lugar de caer en Kansas, cae en la selva, ¿no? Entonces, resulta que Superman es Tarzán aquí, ¿no? O sea, tiene superpoderes y todo, pero sigue siendo Tarzán. Entonces, si se arma el despapalle, es muy interesante en ese crossover, ¿no? Que más que crossover, pues, es un replanteamiento de qué pasaría si Superman hubiera tenido la historia de Tarzán, ¿no? Y que lo confunden con un inglés, lo llevan a Inglaterra, pero sigue siendo Superman. Bueno, pues yo creo que ya con eso cerramos el tema, muchachos, porque ya se nos está haciendo un poquitín tarde. Y vamos a ver los estrenos del próximo fin de semana, que pues seguramente Benigno nos va a platicar de esta película, que pues es la cinta más taquillera del año hasta ahora en los Estados Unidos. Ya rebasó a Capitán América Civil War, esta película que se llama Buscando a Dory, que es una secuela de Buscando a Nemo de Pixar, donde pues ahora Marlin y Nemo pues tienen que ir a tras Dory, quien cree saber dónde están sus padres, embarcándose en una aventura que los llevará a un laboratorio de investigación marina donde conocerá nuevas criaturas en el camino, y seguramente vamos a conocer por fin quiénes son los papás de Dory, ¿no? Una secuela que de pronto, a pesar de que muchos la han calificado como innecesaria, se está convirtiendo en la película más taquillada de Pixar y está a punto de alcanzar a Toy Story 3 en ese rubro, ¿no? También tenemos Miedo Profundo, es una película protagonizada por Blake Lively y esta chica que ya llevamos rato sin verla, la última vez que la vi, la recuerdo, fue en Linterna Verde, donde interpreta a una surfista que es sorprendida a la mitad del mar por un tiburón hambriento que la obliga a agarrarse de un faro de mar, el único resquicio donde el tiburón podría no devorarla. Pero aunque el mar no está lejos, tiene pocas posibilidades de sobrevivir la chica al no tener quien pueda ayudarla a evitar al enorme pez asesino. Y finalmente una cinta europea llamada El Último Duelo, donde nos cuenta las aventuras de un fugitivo soviético que llega a un pueblo donde tiene la oportunidad de rehacer su vida enseñando esgrima a los niños. Sin embargo, el pasado no olvida y Endel, este fugitivo, deberá decidir si debe enfrentar a su pasado o lograr que sus alumnos tengan éxito en el uso de la espada. Así que pues tenemos solamente tres películas, una realmente pues seguramente va a atraer a chicos y grandes, la otra seguramente a aquellos que les encanta el miedo o ver tiburones comiendo gente, y una película europea que pues bueno, suena como una buena alternativa para escapar de un verano un tanto mediocre. No sé si tienen interés de ver alguna de estas tres películas. Yo digo que pues tiburón. Yo ya vi el tráiler de Miedo Profundo y la verdad es que se ve bastante interesante. Tiburón, hay que ver la vista. Porque la verdad es que tenemos pocas películas que mucho ver, mar, mucho, ¿no? Que platicar, así que ahora sí que hay bastante mar esta sí. ocasión. Sí, pues estamos en verano. Imagínate ver Miedo Profundo y de pronto vas a ver buscando a Dory, te sumerges del agua y ¡Dory! ¡Ay, un tiburón! Sí. La verdad. Bueno, pues vamos a empezarnos a despedir, muchachos. Primero que nada hay que despedirnos del Bueno, chicos, nos vemos la semana que entra. Les vamos a traer una nueva reseña y pues no olviden escucharnos también a través de YouTube, ¿no? También tenemos ahí la revista 3VG y pues nos vemos. Bye, bye. Bien, bien. Bueno, pues bueno, también nos despedimos del buen... Pues un saludo, chicos, a todos los que nos están escuchando, a todos ustedes del CAS. Aprovecho nada más así rapidito, mando un saludo. Justo hoy es el cumpleaños de mi hermana mayor y la meto a colación porque cuando ella es artista plástica y le gustaban mucho las películas raras y cuando yo era un mequetrefe, me agarraba de compañía para ir a todas las películas de cine de arte. Todavía recuerdo esas de Kieslowski, de Blue Blank Rouge y cosas por el estilo. Entonces, desde esos entonces, mi amor por el cine se da. Muy bien, también nos despedimos del buen Emanuel Rodríguez. Gracias, chicos, y qué bueno que mi voz aguantó y no me puse muy loco, pero estuvo agradable nuestro programita de Reset Cine, y recuerden compartir con sus amigos y recomendarles y recordarles que ya estamos en los lunes. Así es, y finalmente, y no menos importante, igual gracias por habernos acompañado en este Reset Cine. Nos estaremos escuchando para el lunes de la próxima semana y compartan la reseña de La Leyenda de Trapsam. Ya, no, así que no se me va a quitar la mente que de pronto van a relacionarme con el nombre mono. ¡Qué mono! Bueno, pues vamos despidiéndonos de la gente que estuvo aquí con nosotros esta noche. Un saludo a M. Medina, a Rafael Hidalgo Vega y a Giovanni Basulto. A todos ellos muchísimas gracias por habernos escuchado durante este programa. Y también pues a los otros, bueno, a Marco y a otros tres escuchas que no se identificaron durante el programa. También ahí pues despedimos del Dios Dinero, que pues hizo algunos comentarios del nuevo producto de Jorge Vergara, que no vamos a decir porque pues luego capaz si nos cobran regalías con eso de que a lo mejor no venden mucho, después nos van a andar cobrando por decir el nombre. Y preguntándome que si yo nací en el 82-83, uy, me regalaste 3 años, muchachos, yo acabo de cumplir 37. Sí, hace algunos días. Bueno, y pues también recordarles que tenemos otros programas durante la semana. Ahí tenemos el mañana, Flashback cambia de horario, y mañana a las 10 de la noche, Quique, Sorcerer y el resto de la banda pues van a andar platicando de los recuerdos de videojuegos, todos los videojuegos del pasado. Ahora sí que van a estar todas las semanas, martes 10 de la noche. El miércoles no vamos a tener podcast, de hecho pues vamos a ver qué vamos a hacer con ese espacio vacío que van a dejar los muchachos. Y pero pues, sí, espérenos la próxima semana, el miércoles de la próxima semana sí vamos a tener Reset Lounge, así que no se lo vayan a perder. Y el jueves pues tenemos el Push Start, el buen Alarjual, a las 10:30 de la noche, ahí va a estar más que listo para platicarles pues ahora sí del tema que tengan a la mano. La semana pasada habló de la nueva serie de Dragon Ball, para que ahí no se pierdan los comentarios que hizo sobre la serie. Bueno, ahí también les recordamos que pues este podcast lo pueden escuchar todos los lunes a las 9 de la noche, este Reset Cine, que pues bueno, así que tenemos este cambio de nombre y esperamos muy pronto llegar a otros medios, a otros medios y pronto podamos llegar a YouTube. Digo, nomás estamos tratando de aterrizar muy bien la idea de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y también les recuerdo que lo pueden escuchar, pues si no lo escucharon completo, pueden escucharlo a través de iTunes o de iVoox en nuestro canal de ResetMX. Así como también pueden escuchar otros podcasts que producimos aquí en el sitio, incluso los Reset Bowl de la temporada pasada, que yo creo que sí van a volver muy pronto, ¿eh? Ténganos paciencia, ahí ya vamos a decirles cuándo va a volver el Reset Bowl para platicar de fútbol americano a todo lo que da. Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @ResetMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también visiten nuestro canal de YouTube ResetMX, donde también tenemos el Reset Juega y algunos otros videos que tenemos ahí, pues para que ustedes puedan checar lo último en videojuegos, tecnología y cine a través del video. En nuestro sitio también tenemos noticias en ResetMX.reviews, donde también pueden ahí estar actualizándose con todo lo que tenemos en estos tres rubros. Bueno, pues esto fue la edición número 206 del Reset Cine. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y pues solamente me queda decirles que pasen una semana de película, muchachos. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.